Acrónimo de Portal de Archivos Españoles, es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Cultura a través de las líneas de actuación de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos, a través de Internet, al patrimonio documental conservado en la red de archivos de titularidad estatal, gestionados por la Subdirección General de los Archivos Estatales. PARES es el Sistema de Información Archivística de los Archivos Estatales. Es un gigantesco catálogo en línea de los fondos de los principales archivos históricos de nuestro país. Esta plataforma web de difusión del patrimonio documental es producto de un trabajo progresivo de descripción y digitalización que se desarrolla en toda la red de archivos. Entre los objetivos a corto plazo de PARES, hay que destacar el interés por dar cabida a proyectos cooperativos de difusión, como por ejemplo, los archivos privados de entidades sin ánimo de lucro, que han sido objeto de ayudas económicas por parte del Ministerio de Cultura. Y sobre todo, evolucionar para interoperar con los grandes proyectos de difusión como APNET, Portal de Archivos Europeos integrado por fondos de 17 archivos nacionales, Europeana e Hispana, así como para recibir y difundir los nuevos objetos digitales audiovisuales. El Portal de Archivos Españoles quiere y debe ser el reflejo de la normalización y las buenas prácticas archivísticas de los procesos en los que en estos momentos trabaja la red de archivos de la Subdirección General de los Archivos Estatales. PARES contiene en su base de datos alrededor de 5 millones de registros descriptivos de documentos. Estos registros contienen la información esencial extraída de los documentos de archivo. Esta información se estructura según la Norma Internacional de Descripción Archivística, ISAT-G. Además, estas descripciones tienen asociadas, en muchos casos, imágenes digitalizadas de los propios documentos. Las imágenes digitales que se pueden consultar en PARES ascienden, hasta mayo de 2010, a más de 19 millones. Tanto los registros descriptivos como las imágenes digitales están en continuo crecimiento. Frente al acceso tradicional a los archivos, que exigía el desplazamiento físico para la consulta de sus fondos, PARES permite el acceso libre y gratuito las 24 horas del día durante todo el año. El único requisito es contar con un navegador web y tener acceso a Internet. Además, PARES agrupa en la misma operación de búsqueda toda la información de los distintos archivos estatales relativas a un mismo tema, procedente en muchos casos de distintos fondos documentales repartidos por varios archivos. Otra interesante ventaja es poder imprimir tanto las fichas descriptivas como los documentos digitalizados. Sin duda, PARES supone una mejora en la calidad y en la cantidad del acceso a los documentos de archivo. La finalidad esencial es facilitar el máximo acceso al patrimonio documental. Bueno, pues estamos de vuelta. Habéis escuchado un vídeo de PARES, de la plataforma de Internet de Archivos Españoles. Creo que además lo que significa plataforma de Archivos Españoles, creo que significa, sí, ¿verdad? PARES. Así que, de nuevo, estamos en esta segunda hora, en esta segunda parte del programa, hablando de nuevo con Carlos. ¿Nos oyes, Carlos? Sí, hola, buenas. Vale, perfecto. Eso es. Pues, ¿por dónde nos llegábamos? Síguenos contando. Sí, habíamos hablado de lo de los archivos y, bueno, lo que me gustaría hablar ahora es sobre el tema del acercamiento de los archivos a las personas, porque, bueno, no sé si lo habrás visto tú también, Carlos, pero yo lo que he visto cuando he estado en el archivo de prácticas, cuando decía la gente que estaba allí de prácticas, me decía, ah, pero allí van solo los investigadores, ¿no? Y hay que reivindicar sí, que no solo van los investigadores, que puede ir cualquier ciudadano, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, el capítulo anterior lo cerramos hablando de los archivos que hay, ¿no? Los archivos estatales y tal. Y yo entiendo que eso de repente no puede como asustar un poco. Que de repente te hablen de tantos tipos de archivos, de, ah, pero que entonces si yo quiero buscar algo, no me tengo que ir al que tengo aquí en Valladolid, me tengo que ir hasta Sevilla, tal. Es complicado, porque, pues bueno, es la realidad de los archivos, pero yo siempre animo muchísimo a la gente a acercarse a un archivo, aunque sea acercarse. Por ejemplo, raro es el momento en que el Archivo Municipal de Valladolid, es la realidad que conozco, pero en casi todos los archivos municipales, no tiene una exposición de lo que sea. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado, me acuerdo, o hace dos, que fue la de los bomberos, ¿no? En Valladolid. Sí, ¿verdad? Ese aniversario del Cuerpo de Bomberos en Valladolid, creo que era el 500 aniversario, no lo recuerdo muy bien. Y ahora está la exposición de José Zorrilla, Efectivamente, o sea, en los archivos, al fin y al cabo, el archivo no lo tenemos que entender como únicamente como un centro donde se guardan documentos, sino también como un centro de cultura. Y donde tú, si vas, puedes aprender muchísimo y enseñar muchísimo a la gente. ¿Cuál es el caso más espectacular en cuanto a esto que conozco? Reino Unido. Tuve la suerte de estar en Reino Unido haciendo un Erasmus prácticas en un archivo de la ciudad de York, concretamente. Y lo primero que me fascinó muchísimo de esos archivos fue que trabajaban con voluntarios. O sea, pero no voluntarios formados, supongo. ¿Sí? Voluntarios formados, supongo. No, para nada. Gente jubilada, estudiantes que les convalidaban créditos en la carrera, gente de todo tipo que iba allí y se les encomendaba una tarea sencilla de labor archivística, pues como puede ser limpiar este documento con un material especial o extender este documento que está arrugado o ordenar esta documentación cronológicamente. Tareas muy sencillas que a un archivero formado le quita muchísimo tiempo, pero que gente voluntaria puede hacer sin ningún problema. Curioso eso, ¿sí? Sí. Es muy curioso y creo que es el futuro de los archivos. Ya no solo porque acelera muchísimo el trabajo archivístico y puedes dedicar a la gente formada a tareas mucho más importantes, sino porque es una forma muy bonita de acercar a la ciudadanía a los archivos y de que trabajen con esa documentación, que la sientan en sus manos el valor que tiene. Y me parece espectacular. Yo espero algún día ver cómo en España se acaba implantando este sistema de voluntariado, que estoy seguro que algún archivo lo tiene. Que yo sepa, es posible que algún archivo lo tenga en España, me gustaría verlo de forma generalizada. Hombre, yo lo veo un poco peligroso, la verdad, si te soy sincero. ¿Peligroso? Sí, yo también lo pensaba al principio, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo al principio dije, madre mía, cómo están dejando aquí entrar a cualquiera, ¿no? Que toque la documentación, tal. Pero al fin y al cabo están vigilados por un profesional. Siempre estábamos... Es que se le trató en falta. ...con esas prácticas y yo vigilándole. Sí. Y para nada. O sea, yo de verdad que acabé súper súper contento. Y es una forma muy bonita de acercar la documentación a los archivos. Al final, un archivo no tiene que ser solo... Eso es. No tiene que ser solo un centro de investigación, el archivo. Tiene que ser un centro de cultura y que si yo quiero conocer algo sobre el pasado de mi ciudad, pues puede ir al archivo municipal a conocerlo. Incluso tu propia ascendencia, pues incluso observar claro. Ahí. Bueno, claro, eso a lo mejor más a lo mejor el episcopal. Pero bueno, así también pues incluso un ejemplo que se pone casi siempre es los planos de tu casa, si quieres puedes ir a verlos ahí, al archivo municipal. Efectivamente, los planos de las propiedades. Eso es, sí. Puedes encontrarlos o en el provincial o en el municipal, según la antigüedad que tenga tu casa. Sí. Y es muy probable que si quieres hacer reformas, tu arquitecto o el arquitecto que contrates tenga que ir a ver esos documentos para saber dónde están las vigas maestras. Sí, correcto. Claro, sí. O sea, que los archivos, al fin, es como... un aspecto que mucha gente piensa que solo es para profesionales y que va, es abierto para todo el mundo, no solo para profesionales. Está abierto a todo el mundo, eso es verdad que únicamente por las mañanas, la mayoría de los archivos el horario, pero sí, se puede acercar cualquier persona y yo en Valladolid, que de nuevo es lo que conozco, los archiveros son personas espectaculares maravillosas, sí. Y aunque no seas un historiador versado en cómo trabajar en un archivo, te van a ayudar muchísimo a... pues quieres ver esto, mira, tal. Luego, que tú sepas la paleografía o no, para esos documentos. Depende de qué época quieras concretar. Claro, sí. Pero te van a ayudar todo lo posible en que tú pues estés a gusto en ese edificio y sobre todo que vuelvas, porque si algo le falta ahora mismo a los archivos es gente que visite y que llene de vida las salas de los archivos. Uh-huh. Sí, sí, es un aspecto muy, muy importante y hay que, sí, hay que hacer como un llamamiento, ¿no? Desde aquí, desde el Pueblo de Pulverías, sí, sí, a que la gente acuda, sí, sí, a los archivos a eso, a buscar eso, pues que sea un poco más curiosa sobre su, sobre aspectos tan cotidianos como eso, como deciste, sobre el plano de su casa. Es sobre, que hay, hay todo un mundo ahí, muchas veces lo olvidamos, decimos qué vestigios, qué rastros quedan de la historia y nos vamos a los grandes monumentos, en plan, me voy a la Antigua, me voy, y luego resulta que la Antigua está reconstruida entera casi, en el, bueno, entera, es, en el casi, está reconstruida, sí, entera. Mientras que a lo mejor te das un archivo y tienes el documento escrito en primera persona o en primera o en segunda por sus escribas, ¿cómo se llama? Los escribanos. Los escribanos, y lo tienes ahí, que es el original, que ese sí que no ha sido, claro, modificado. Eso es el que es. Claro. Entonces, es un monumento, ¿no? Sería, pues, un monumento en ese sentido, sí, ¿no? Claro, sí, sí. No, no irte al gran edificio que no, no hace falta, lo tienes ahí de verdad, el original. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, yo tuve una asignatura que se llamaba Fuentes, Fuentes musicales en concreto, Fuentes, que era justo era mi asignatura archivística, ¿no? Y de hecho, los archivos que estoy hablando, te estoy preguntando, vienen de esos apuntes míos, ¿no? Y me acuerdo que nosotros poníamos el caso de, yo quiero conocer un músico que aparece en tal sitio, qué cosa más rara. Pues yo me acuerdo que nos decía Sote, era nuestra profesora, Sote Raña, Aguirre, Rincón, que había que ir paso a paso, ¿no? El primer paso es decir, pues lo primero es, ha tenido que nacer. ¿De dónde ha nacido? Pues entonces tendría que ir al archivo, dependiendo, claro, si sigue asistiendo la parroquia en el momento histórico, o si no, tendría que ir a ese archivo nacional que hemos hablado antes, de Madrid, para buscar esa partida de nacimiento. Y desde esa partida de nacimiento podría luego buscar, por ejemplo, en Chancillería, si había tenido algún tipo de pleito, para saber que, o a lo mejor ya no, ni siquiera un pleito, simplemente en su casa tenía los siguientes instrumentos. Entonces, al saber los instrumentos que tenía, podías hacerte una idea de qué instrumentos tañía. Tañía, me ha salido la palabra muy rara. Entonces es como un proceso poco a poco. Primero tengo que empezar aquí, saber qué ha nacido todo. Entonces, archivos, lo que habéis dicho, hay por todas partes. Ahora voy a hacerte la pregunta después de haber hecho esta introducción al músico y demás. Hemos hablado de los planos de una casa. Yo, por ejemplo, soy de la Cisterna, de aquí de un pueblo de Valladolid. Si yo quiero buscar los planos de mi casa, ¿tendría que ir al ayuntamiento de mi municipio o tendría que ir a Valladolid? En ese caso, no sé si el... entiendo que el archivo municipal conserva el del municipio, pero también los municipios adscritos. Uh-huh. Entiendo que tendría que ser en el municipal. Dudo que la Cisterniga, que el ayuntamiento de la Cisterniga tenga un archivo propio. No, creo que no. Si lo tiene, si lo tiene, nunca he oído, nunca no, he no, oído no, hablar de él. Creo que no. Entonces sería en el municipal de Valladolid, sí, el que está ahí cerca de... Claro, es que, por ejemplo, será el caso de que la Cisterniga tenemos, por ejemplo, partidas de nacimiento del siglo XVII, siglo XVIII, uh-huh, pero claro, esto es en la iglesia, en la parroquia, yendo a las partidas de nacimiento, que no es el, claro, mismo, o sea, son cosas distintas. Lo que hablamos antes, a lo mejor de archivos diocesanos, archivos parroquiales, archivos... Claro, eso es. Uh-huh. Perfecto. Pues ¿te parece si entramos ya a hablar un poco más en concreto tu TFG? Sí. ¿Que lo dedicaste a...? ¿Perdona? ¿Lo dedicaste al archivo de...? Fue un trabajo de investigación que, bueno, pues parecía primero que iba a ser... fuimos, bueno, yo con Mauricio fui al archivo provincial, ¿no?, de Valladolid. Sí. Es algo que le tengo que agradecer mucho siempre, que él no me obligó a hacer un tema, sino que me guió. Dijo, vamos un día al archivo y tú elige. Vemos qué podemos encontrar y lo que a ti más te guste, pues hacemos el TFG sobre eso. Uh-huh. Y pues fuimos una mañana y encontramos lo que parecía ser un inventario de las propiedades del monasterio de Santa Clara de Torrecillas. Un inventario, es decir, una relación, un listado con las propiedades que el monasterio tenía a finales del siglo XVIII, parecía ser, pues por toda Castilla. Sí. Y pues nos propusimos hacer un estudio, primero, digamos, paleográfico, diplomático, de por qué había nacido ese documento, y luego pues un estudio patrimonial de pues, cuáles eran las propiedades que tenía este monasterio en ese momento concreto, hacer como una fotografía, ¿no?, del caso es que poco a poco pues vimos que no era un inventario, era otra cosa. Cambió la perspectiva. Sí, era un documento totalmente distinto, un tipo documental inédito, que esto es algo que siempre me hace mucha ilusión decir, es una tipología documental que nunca había sido tratada. Normal que te haga ilusión, oye, no se encuentra todos los días eso. No se encuentra todos los días y es uno de los ejemplos de las maravillas que puede ofrecer un archivo. Eso es. Cuando yo me animé ya uno. Y bueno, pues nos decidimos empezar a estudiar ese documento. Uh-huh. ¿Por dónde empezar? Si os parece, os voy a dar una pinceladita primero de unos términos que creo que los oyentes van a tener que conocer para luego no perderse. Sí, sí, y ya sí. Luego pasamos a cómo fue ese estudio. Vale. El término base de toda la investigación es el de códice diplomático. Códice diplomático es un término ideado y acuñado por un investigador que se llama Carlos Sáez, que bueno, básicamente es un libro manuscrito que contiene las copias de otros documentos. Es decir, un libro que sirve de, pues digamos, como de inventario, ¿no? De los documentos que un archivo tiene en su interior. Sí. ¿Cuál es el tipo de códice diplomático más común? Los cartularios y los becerros. Tal vez estas palabras ya empiecen a sonar un poco mal. Sí. Un cartulario es un libro donde se encuentran copiados copiados, pero tal cual es el documento original, pues los privilegios, los derechos, los títulos de propiedades que conserva una institución en su archivo. Por ejemplo, el archivo de Santa Clara de Tordesillas tiene 5 privilegios rodados. Pues para tener que estar evitando mover esos privilegios rodados por los diferentes sitios, crea un cartulario donde hace una copia idéntica de esos privilegios rodados, de manera que si los tiene que presentar en un juicio o en un tribunal para defender sus derechos, jamás llevará los originales, llevará las copias del cartulario. Claro, es como ahora me viene el ejemplo de cuando vas al INEM, al antiguo INEM, vamos, cuando vas a decir tu currículum y todo, y cuando están apuntando a tu currículum, te dicen, bueno, tienes que traer los documentos que certifiquen eso, que has estudiado la ESO, eso bachillerato, es, todo eso, y eso, que hay muchas veces que dicen, oye, que tienes que llevar el original, o a lo mejor eso. O la copia. Con la copia ya les vale, y eso, pues muchas veces lo que haces es llevar la copia para no tener que ir por media Valladolid con la copia de tu título de la ESO, de bachillerato, lo que sea. Claro, que como lo pierdas, claro, hay claro, que pagar por eso. Las tasas de nuevo. Claro, por eso. Pues qué suerte tenéis, a mí me obligaron a llevar los originales. Es que a mí fue las copias, en plan, con las copias ya. A mí me obligaron los originales, ya... sí. A mí me obligaron, no, tienes que traer los originales, vale. Sí. Sí, hay veces que los exigen, sí. Claro, sí, depende. Entonces, esos son los cartularios. Y los becerros es la misma realidad de códice diplomático, son realidades que se parecen mucho, pero que en vez de tener copias íntegras de los documentos, solo tiene extractos. ¿A qué se debe que en la Edad Media nos encontramos sobre todo con cartularios y ya en la Edad Moderna nos encontramos sobre todo con becerros? Pues que la realidad archivística había cambiado. El archivo pasaba de tener unos cuantos documentos en una institución monástica a tener una cantidad enorme. Entonces no se podían hacer copias idénticas de todos. Con un extracto certificado por notario y validado por notario, pues tenía el mismo resultado, ¿no? Sí, sí. Entonces, paso a hilar con algo que hemos hablado en el programa anterior, que es que, según la teoría archivística, todo documento emitido y emanado de una institución tiene que tener una causa. Si no, no se entiende que esa institución gaste su tiempo y sus recursos en crear un documento. Entonces, nos encontramos que el monasterio de Santa Clara de Tordesillas pues creó ese documento en el siglo XVIII. Entonces, ¿por qué lo creó? Era una de las preguntas que teníamos que responder. Pero es que antes de esto, claro, cuando fue la pregunta que nos propusimos cuando pensamos que era un inventario. Pero cuando lo empezamos a estudiar, vemos que nos empezamos a encontrar con la palabra adicionario. ¿Vale? ¿Adicionario? Sí. Entonces dijimos, vale, ya sabemos lo que es, pero no tenemos ni idea de lo que es. Sabemos bien, bien. Que es un adicionario, pero no tenemos ni idea de qué es este adicionario. Entonces, lo que nos propusimos fue y fue muy interesante, fue la ISAG, de la que he hablado antes, sí. Esa regla con 26 elementos que sirven para describir un documento, pues coger algunas de las preguntas que propone la ISAG para acercarnos al estudio de ese documento. ¿Cuáles fueron las preguntas que nos propusimos? Que era el título que le teníamos que dar, ¿no? La cronología y su contenido. Serían esas tres preguntas. Entonces, hicimos primero pues una lectura somera del documento, una lectura por encima, a ver qué es lo que nos podía ofrecer. Y vimos que pues contenía extractos de otros documentos, por lo que pues entraba en esa definición de lo que es un códice diplomático. Y que lo podíamos llamar, no era ni un becerro, ni un cartulario, ni nada de esto, porque se denominaba a sí mismo diccionario. Y si un documento se autodenomina de cierta manera, es por algo. No es que los copistas de la época quisieran enrevesar los estudios del futuro. Sí. Entonces, pues, como debía ser resultado de cierta actividad, como he dicho, pues lo primero que nos propusimos fue eso, investigar ese propósito. Y viendo que se llama diccionario, pues vimos que ya el nombre nos estaba dando ciertas pistas. Porque si buscas adición, no en el actual diccionario de la RAE, sino en el de... ¿El de la época? Sí, el de la época, que también lo podéis encontrar en la página de la RAE. Pues adición es parte o porción añadida a otra cosa, y lo mismo que añadidura. Y que procede del latín adicio, adiciones, que bueno, pues es lo mismo, una añadidura que se hace a algo, normalmente a una obra o un escrito. Es decir, que nos encontramos con que el adicionario era algo que tenía que complementar a otra cosa. Era una parte, una porción que complementaba a otra cosa. Entonces, nosotros seguimos leyendo el documento y vemos que efectivamente, en la división por capítulos que tiene el adicionario, pues complementaba concretamente a un becerro anterior. Un libro becerro, que ya os he dicho, es un documento que contiene extractos de los documentos del archivo. Pues, por ejemplo, nos encontramos con el capítulo 14, que hace referencia a las propiedades que el monasterio tenía en Valladolid. Sí. Y dice que antes tenía... 21 escrituras de compras de casa, es decir, que el monasterio en Valladolid tenía 21 compras, pero que ahora solo conserva dos, y las otras 19 se han perdido. Se hallan en la genada y se han perdido. Y no se sabe por qué, ¿no? Sería como una... Bueno, sí, Óscar. Sí, no se sabe, no hay ningún... O sea, no se sabe que, por qué, no hay ningún porqué de esa pérdida. No, es muy curioso porque os leo, dice... en cuanto a las restantes casas, no he podido averiguar por qué motivo se hallan enajenadas y no las posee al presente el convento, aunque he procurado reconocer instrumentos y hacer otras averiguaciones. Es decir, ha habido una intención por parte de los copistas, ¿no?, de los creadores de este documento, de hacer una investigación, de ver dónde están esas propiedades de casas, porque le interesaba al monasterio, al convento, conservar esas propiedades, pero ha sido imposible encontrarlas. Entonces, dicen que aunque antes se tenían 21 casas en Valladolid, ahora ya solo se pueden reconocer como propietarios de dos. Lo que nos hacemos idea, este documento, este adiccionario, ¿no? Sí. Lo que hace es como una actualización de esos bienes que la iglesia, o no, bueno, que el convento de Santa Clara había perdido. Efectivamente. Lo que nos dimos cuenta es que era un documento que trataba de apostillar, fue la palabra que utilizamos, o de complementar, de actualizar, si queréis, el becerro anterior. Sí, sí, sí. Entonces, claro, dijimos, pero esto qué raro, ¿no? Lo normal es que cuando un becerro se queda desactualizado, lo normal es que se cree uno nuevo, ¿no? Sí. Claro. Entonces, pues nos pusimos un poco a especular, porque bueno, pues ni el tiempo ni la amplitud que tenía que tener el TFG pues nos lo permitía, pues nos pusimos a especular algunas propuestas, como pues que la falta de medios económicos les impedía hacer un becerro nuevo, que era un proceso carísimo, un libro muy grande, que tenían que participar muchos copistas, mucha gente yendo a los pueblos, ¿no?, donde tenían propiedades, a ver qué propiedades seguían teniendo. Sí. Entonces, la falta medios económicos, tal vez también la falta de personal, o que la realidad patrimonial de ese monasterio cambiara demasiado rápido. Entonces, aquí, que lo que aquí, se ponían sí. a hacer un becerro nuevo, sí, ya sí, sí. también lo tenían desactualizado. A lo mejor convenía, una cosa que no hemos hecho es hablar un poco del monasterio de Santa Clara, para hacernos la idea del poder que tuvo en su origen hasta... O sea, bueno, el monasterio de Santa Clara se encuentra en Tordesillas, como hemos dicho. Es un estilo... Bueno, pasa como con todo, las ¿cómo se llama? Las reformas. Empezar, lo que es el edificio surge como un palacio mudéjar en el siglo XIV, creo recordar que es. Sí. Y, bueno, ha pasado de todo. De nuevo, ha visto por su espacio la llegada de Napoleón. Entonces, es decir, ha tenido un edificio, bueno, y sigue siendo el edificio de las Clarisas, de vital importancia en la ciudad de Tordesillas. Hace poco veíamos, salió aquí en las noticias de Valladolid, que tuvo que ir el... Es que no recuerdo si ha sido de las Clarisas las que han cerrado, pero que aún así el monasterio tenía un montón de bienes todavía. O sea, es decir, es un monasterio todavía importante. No sé si llamarlo monasterio, abadía, o como, porque es de monjas, es de sí. no tiene monjes, es femenino, vamos. Y conserva propiedades, que es muy interesante, porque en el momento de las desamortizaciones, en el siglo XIX, uh-huh. ya era un real monasterio, es decir, era patronato real, era propiedad de la corona. Y sí, entonces, sí, sí. por lo tanto, como una propiedad pública, era una propiedad del Estado, entonces no se desamortizó. Y por eso hoy en día pues sigue teniendo algunas cosillas. Sí, sí, sí, eso todavía... Bueno, aparte que es impresionante por dentro. Lo de que sí, lo sí, tiene, sí. Como decimos, okay. tiene varias reformas. La idea es de esta Fundación Mudéjar como palacio. Alfonso XI, recordar qué es. Alfonso XI. Y, por ejemplo, la iglesia es gótica. O sea, se ve que... Bueno, esto es muy normal en muchos edificios históricos. De todas maneras, lo que son las fases de reconstrucción, lo encontramos en la antigua de Valladolid. Que cuando hay gente me dice... no, es romano. No, es que esto se ha reconstruido piedra por piedra en el siglo XIX, no tengo claro. Y aquí de nuevo lo encontramos. Es decir, ha sido un edificio de vital importancia a nivel, bueno, desde la villa de Tordesillas hasta a nivel general. Sí, de hecho, sí, analizando el documento este, vimos cómo a finales del siglo XVIII, es decir, muy cerquita ya de los procesos de desamortización, uh-huh. el convento todavía tenía propiedades en un montón de lugares. Claro, claro, claro, claro, ahí está el asunto. Nos encontramos que tenía, creo que, hasta cerca de 30 lugares. Bueno, el capítulo dedicado al análisis patrimonial pues es el final del TFG, pero bueno, os digo así rápidamente, Marzales, en la propia Tordesillas, en Valladolid, en San Martín del Monte, en Torrelobatón, en Perceruelo, en Matilla, en Villán, en Bercero, Granería, o sea, un montón de propiedades repartidas por todos los territorios circundantes y que realmente sí, eran un patrimonio muy rico, ya en el siglo XIX incluso. Uh-huh. O sea, la cosa es hacernos esa idea, un lugar con muchísima riqueza, con muchísimo poder, en el que hay una serie uh-huh. de propiedades que, cuando tú encuentras este documento, ya se ve que esas propiedades ha pasado algo. Y lo que vosotros, tú y tu profesor hacéis es especular acerca de qué ha podido pasar para que se han perdido esas propiedades. Claro. Uh-huh. Y sobre todo, lo más importante es que había una preocupación por mantenerlas. Sí, sí, sí, claro, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Que se estaban había, buscando para diciendo, esto es nuestro. Había una preocupación real. Sí, y un sí, peligro sí, sí. real, por lo tanto, de que esas propiedades se perdieran. Y que nos encontraron. Alguna, vamos, las que has comentado nos encontraron. No sé si encontraría alguna. Hay propiedades que sí que se conservan e incluso hay algunos ejemplos de propiedades donde antes no tenían nada y de repente en la creación de este diccionario pues dicen, no, mira, pues ahora tenemos tantas fanegas de tierra. O sea, el patrimonio estaba en un proceso paralelo de pérdidas por un lado, pero también de ganancias por otro. Uh-huh. Y bueno, como ya os digo, son especulaciones y fue la falta de medios económicos o de personal lo que propició la creación de este diccionario. Pero bueno, el caso es que no se decide desechar el becerro anterior. Y es muy interesante saber por qué. Y es porque, aunque la realidad patrimonial había cambiado, ¿vale? Es decir, el patrimonio estaba en proceso de cambios, estaban perdiendo propiedades, estaban ganando por otro, no parece que era así en la realidad del archivo del monasterio, que se seguía organizando de la misma manera. Ellos tenían un concepto administrativo patrimonial del archivo. Y entonces, su archivo parece que estaba dividido en localidades. Uh-huh. La caja de Villán, y ahí tenemos los documentos que prueban todas nuestras propiedades en Villán. La caja de Torre Lobatón, y ahí pues guardamos todo lo que tenemos de Torre Lobatón. Como esa realidad no había cambiado, se podía hacer un adicionario que complementara al becerro, porque el becerro seguía teniendo un uso. Un aval, exactamente. Era como lo que habías dicho al principio, ¿no? Complementario. O sea, claro, el original sigue teniendo sus funciones y sus usos, y a esto le añadimos como... A mí se me ocurre un poco la idea comparándolo, ahora que me toca más de cerca, lamentablemente, con los reales decretos y demás. Es decir, tenemos una ley y luego un real decreto que complementa... sí, exactamente. O sea, sería como una... Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Una adicción a ese texto original, claro. Lo dice la propia palabra, sí. Sí, por eso digo que fue muy interesante que lo llamaran de esa forma porque nos resolvió muchos problemas de cabeza. Sí. Bueno, siguiendo por avanzar un poco en el tema, no sea que nos estemos quedando sin tiempo, la segunda pregunta a la que quisimos responder, ya sabíamos lo que era y sabíamos cuál era el objetivo de este documento, pues era la cronología, que es algo que todo documento, aunque sea aproximada, debe tener. Uh-huh. Todo documento debe tener adscrita pues una cronología, en qué momento fue creado. A veces pues es difícil, pero bueno, en este caso pues tuvimos la suerte de que el propio documento habla y se refiere a las fechas en las que se está escribiendo ese documento. Sí. De dos formas distintas, por los documentos a los que hace referencia, que nos da una fecha post-quam, uh-huh. si obviamente se está hablando de un documento de 1750, pues este documento que se está escribiendo ahora tiene que ser posterior. Uh-huh. Y pues luego también fechas de redacción, es decir, pues el propio copista hace referencia a la fecha en la que se está escribiendo, en este presente año de 1781 o en este año de 1791. Entonces pues pudimos concretar que el adicionario se había hecho entre esa década de 1780 y 1790, uh-huh. y que había sido un proceso de escritura largo, de al menos 10 años. Ya os digo que no era nada fácil hacer, imaginaos lo que costaba hacer un adicionario, imaginaos un becerro nuevo. Sí, normal, sí, claro. Sí. Imaginaroslo. Sí. Y bueno, pues ya por último, la composición. Decidimos hacer un estudio también de pues cómo se organizaba, ¿no? este adicionario, ya metiéndonos un poco en harina de otro costal, y bueno, pues vimos que era muy interesante, ¿no? Cómo se dividía este adicionario en capítulos, siguiendo, como os he dicho, un criterio toponímico. Capítulo 1 dedicado a las propiedades en Tordesillas. Capítulo 2 dedicado a las propiedades en Villán. Capítulo 15 en Torre Lobatón. No, cada capítulo estaba destinado a las propiedades, sí. en cierta localidad. Lo cual refleja a su vez cómo tenía organizada esta institución su propio archivo, siguiendo este mismo criterio. Y aquí pasamos a lo interesante. La división de cada capítulo está dividida en, bueno, primero todos los capítulos empiezan con una introducción sobre la seriedad. Hace tiempo que este monasterio conserva en este pueblo, digamos Valladolid, 21 propiedades de casta. Vale. Y hace una relación, seguido de esto, hace una relación de todos los documentos que pueden probar estas propiedades. Y lo hacen de forma cronológica. Nuestro documento más antiguo que lo prueba es de esta época y cuando el monasterio empezó a tener aquí 3 casas. Y luego obtuvimos otras 5 por esta licencia del concejo y luego tal. No. O sea, hacen un estudio de su propia historia, de cómo han conseguido esas propiedades, que es súper interesante. Sí. Aquí viene lo importante, hacen al final una comparación de qué es lo que tenían cuando se escribió el becerro anterior, que no pudimos determinar concretamente en qué fecha se había escrito, pero vamos, pongamos que en ese siglo XVIII, con las propiedades que les quedaban ahora. O sea, sería un triple trabajo. El original. ¿Cuál? Sería un triple trabajo, ¿no? El original, esa adicción que vosotros estudiáis, y luego, hablando del presente, contemporáneo del siglo XXI, estudiando los dos procesos anteriores, tanto el adicionario como el original. Efectivamente. Sería un triple proceso, sí. Eso es. Entonces, como nos ofrecía una realidad comparada, ¿no?, de lo que tenía en la escritura de ese primer becerro y lo que tenía en la escritura del adicionario, lo que nos propusimos fue pues hacer un estudio. Ya así, llegando al estudio patrimonial, de cuáles eran las propiedades que había conservado, sí. el monasterio. Y bueno, es muy, muy interesante porque, como os digo, está cerca de esas desamortizaciones, ¿no? En las que muchos monasterios perdieron todas sus propiedades. Entonces nos podemos hacer una idea de cómo era el poder de un monasterio en un momento tan cercano de desamortización como es finales del siglo XVIII. Los resultados de lo que ha sido esta visión comparada, tengo la suerte de que los voy a poder publicar. Están ya en proceso de publicación en una revista. Uy, qué suerte. Así que sí. Van a ser posibles, van a estar accesibles a todo el mundo en muy poquito tiempo. Enhorabuena, sinceramente. Pero bueno. Que enhorabuena, digo. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, pues los resultados, pues algunas pinceladitas de esto, pues como os digo, el caso de Valladolid, ¿no? Donde tenía 21 casas y perdió 19, es tal vez uno de las pérdidas más garrafales que tiene el monasterio. Robladillo, Villán, donde lo perdió absolutamente todo, aunque sí que es verdad, pues que eran propiedades de menor cantidad, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues otros lugares, no recuerdo ahora cuáles eran, el nombre del pueblo, no sé si era Torrelobatón, donde consigue propiedades que antes no tenía. O sea, pasa de no tener nada y por lo tanto no existir un capítulo en el becerro de Torrelobatón a tener que crear un capítulo sobre esa localidad para añadir esas nuevas propiedades. Pero lo que nos encontramos al final es que el saldo es negativo. O sea, el monasterio estaba perdiendo propiedades y a un paso acelerado. Pero no se sabía de dónde venía, no se sabía de dónde estaba esa pérdida, ¿no? Sí, se sabe, de la mala gestión que tenían de la documentación. Si ellos hubiesen guardado correctamente en su archivo todos los documentos de esas propiedades, sí. No hay pérdida. Pero quiero decir, no había fraudes en plan, me llevo, por ejemplo, este santo que hay aquí y de repente se aparece la iglesia. No, o sea, había documentos que se habían perdido, pero sí que se sabía. Claro. O sea, no había habido corrupción, vamos a decirlo así. Entonces, los copistas intentan hacer una investigación de a ver si por otro lado podemos encontrar un documento que pruebe que esa tierra es mía, como por ejemplo, si con el dueño tuve un pleito en el que yo figuro como propietario y el otro como arrendatario, pues si voy a la chancillería, pues ahí va a estar que yo era el propietario, ¿no? Sí, sí. Pues se intentaron hacer ese tipo de averiguaciones, pero hay veces en las que no se podía y por lo tanto la tierra pasa a perderse. El monasterio no puede seguir defendiendo esa propiedad como suya porque no tiene un documento que lo pruebe. Claro está. Ese es el motivo de la pérdida de propiedades, no solo en esta institución, sino en muchísimas. Y por eso interesó al monasterio ponerse las pilas y actualizar su becerro, hacer una labor de investigación y que dijera, vale, hemos perdido todo esto, pero hasta aquí, no vamos a perder nada más. No tuvieron en cuenta ya esas pérdidas y dijeron, bueno, hasta aquí y ya. Sí. Estamos hablando a veces de auténticas hectáreas y hectáreas de tierra. Bueno, ellos no usaban la palabra hectárea, pero sí. La palabra hectárea, sí, eran los tumaques o las yugadas o lo que sea, pero bueno, sí. Llevándolo a nuestra terminología, pues hectáreas de tierra. Sí. Continúa. Nada, eso sería un poco todo lo que es el estudio. En muy grandes pinceladas, no quiero tampoco aburriros mucho. Pero eso fue, o sea, proponernos un estudio de una unidad documental nueva, de una tipología documental nueva, que es el adicionario. Como os digo, es el primer caso en toda España que se encuentra de un documento que se autodenomina así, o al menos no encontramos a ningún otro autor, ¿no?, que hablase de este adicionario, de este tipo de documento. Y bueno, pues sobre todo lo importante es el cuando nos propusimos cómo vamos a investigar esto, ¿no? Y dijimos, pues vamos a utilizar la normativa archivística, porque al final lo que estamos haciendo es dotar a este documento de una descripción. Entonces vamos a usar la ISAG. Y pues cogimos esas tres preguntillas de la norma y pues hicimos una investigación. Mi primer acercamiento, por otro lado, al mundo de los archivos como investigador. Ya lo había sido como trabajador, pero como investigador fue mi primer acercamiento y la verdad es que fue una experiencia pues maravillosa. Y animo a todo el mundo que haya estudiado historia a hacer una investigación en un archivo. Ahora, si quieres, entramos ahora en este apartado, pero antes, para acabar justo con tu tema del TFG, como conclusiones, sí, ¿podrías decirnos así dos o tres conclusiones sobre el tema de la investigación en Santa Clara, sobre las tres... sobre los tres documentos, sí, sobre la pérdida? Sí, dinos. ¿Qué quieres? ¿Unas conclusiones más sobre el patrimonio o las conclusiones que puedan de mi TFG? Las conclusiones de tu TFG, sí. Bueno, la primera es que, como digo, nos encontramos con una realidad documental nueva, que es el adicionario, porque el documento se autodenomina así a sí mismo y durante el estudio pues pudimos ver que había características que lo diferenciaban de otras tipologías documentales, como es el becerro. Por ejemplo, el becerro en ningún momento complementa a otro becerro. Entonces, como este sí que lo hace, pues puede... es una tipología documental nueva. O sea, primero encontramos lo que sería la realidad histórica y patrimonial. La segunda, una nueva palabra que surge, que nunca se ha denominado un archivo así, que no es un becerro cualquiera, sino que es algo que complementa lo que hemos dicho antes. Sí, continúa, perdón. Y que como se autodenomina adicionario, pues ahí la diplomática no tiene nada que... O sea, no tiene ningún trabajo que hacer. Cuando un documento se autodenomina a sí mismo, como es el caso de las cartas plomadas, pues ya la diplomática le dota de ese nombre. No, esa nomenclatura, efectivamente. Sí. Otra conclusión, que el archivo, como he dicho, sigue una realidad administrativo patrimonial. Uh-huh. Es decir, que la función del archivo de un monasterio como es este de Santa Clara de Tordesillas, en un momento como es el siglo XVIII, era el de proteger la documentación. No era una función histórica, ¿no?, como la que tenemos ahora de un archivo eclesiástico. Un monasterio no intentaba proteger su historia. Era quizá más proteger sus propiedades. Sí. Uh-huh. Eso, pues, es algo que queda ahí. Y que yo también lo haría, de hecho, sí. Claro, o sea, al final, pues, es lo que le interesaba a esa institución. Y entonces, pues, da como lugar pues a ese tipo de administración de archivo que es el, pues eso, por lugares toponímicos, por localidades. Uh-huh. Y por último, que en este momento, que es finales del siglo XVIII, el monasterio de Santa Clara de Tordesillas estaba perdiendo propiedades. Uh-huh. Tenían un becerro totalmente desactualizado, estaban perdiendo documentación, no manejaban bien su propia documentación, este convento, entonces el resultado fue la pérdida de propiedades, constante además, hasta que pues no se sabe si la creación de este adicionario pues detuvo esas pérdidas o las siguieron tuviendo. Eso tendría que hacerse mediante un estudio patrimonial más amplio, que pues no me dio tiempo a hacer durante este TFG, pero que pues, oye, no está mal de cara a un futuro cercano. No, pero de todas maneras, eso pasa. Una buena investigación, el problema es que acaban saliendo más preguntas que respuestas. Eso es lo entonces... malo. Claro, sí. Siempre tiene un camino a seguir una investigación. Pues perfecto. Si quieres, ahora ya, y para finalizar el último apartado del programa, hablarnos un poco del futuro de los archivos. Eso es. Porque, claro, los archivos nos hablan de un pasado, nos hablan de un presente, como se ve muy bien en tu TFG por estos dos temas, nos hablan de un pasado aún más remoto y de la comparación con la actualidad, pero ¿tienen futuro los archivos? ¿Qué entendemos esto de futuro en la archivística? Bueno, el futuro a la archivística está totalmente ligado al documento electrónico. De aquí a unos años, no sé si fue en el 2010 cuando se empezó a implementar los procedimientos electrónicos. Tú ahora, el otro día lo veía en una noticia, tú ahora puedes entrar ya directamente a tu ordenador y poner una denuncia a la policía desde tu mismo ordenador mediante el uso de tu DNI electrónico. Es decir, nos vamos acercando a un futuro en el que no va a haber procedimientos documentales. Las instituciones van a dejar de depender de los documentos para hacer sus funciones, o muchas de ellas al menos, y se está imponiendo el documento electrónico. Un gran ejemplo de ello, nuestros expedientes. Nuestros expedientes académicos desde hace varios años. Nosotros ya no vamos a hacer firmar nuestra matrícula, a rellenar nuestra matrícula presencial y darla en consejería. Lo hacemos todo desde nuestro ordenador. Sí. Y hacemos una matrícula online. Esto yo lo veo con sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, por ejemplo, el tema archivística... Tiene sus grandísimas ventajas, que es que gran parte de la ciudadanía, en vez de tener que desplazarse, pues tiene en su móvil, en su mano, en su bolsillo, el acceso a todos estos trámites de la administración. Y tiene la desventaja de que, pues, por ejemplo, va a ser muy difícil adaptar esta documentación. Por ejemplo, tú como... A ti te dan un documento original... Y sabes decir que es original, tiene una firma, tiene un sello que está pintado, ¿no? Entonces puedes decir que ese documento es el original y te ponen una copia al lado y puedes decir que es su copia. Pero a ti te dan un documento online, ¿no? Un certificado que tú te descargas de internet, y ¿cómo puedes decir que ese es el original, que no te han pasado una copia? Y luego hay muchos más factores, por ejemplo, ¿no? A lo mejor... A lo mejor a mí no me gusta, no es... lo que estoy investigando, la textura del documento, pero a lo mejor a alguien que quiere investigar un documento le interesa ver la textura, si se ha quemado, sí. Y claro, eso a lo mejor en una digitalización no se puede comprobar. O ahora también me han dicho que muchos archivos, me han comentado, que muchos archivos al subir toda su documentación a internet te ponen mucho más pegas para consultar el original, porque te dicen, no, tienes internet, y tienes que dar como motivos para decir, no, es que hay que consultar el original por X motivos. Como ocurre, sí, por ejemplo, este en concreto que me han dicho, es de Madrid, el del Escorial, que en Escorial le pone muchos problemas para la documentación histórica porque tiene mucho subido a internet. Claro, sí, en un principio el futuro de la archivística está yendo también hacia eso, a ofrecer a los ciudadanos copias informáticas, digitalizaciones, y tratar de utilizar, de manosear, podríamos decir, lo menos posible los documentos originales para que se conservasen. O sea, vemos ese punto negativo, pero también el punto positivo. Y luego a mayores, ahora una investigación ya no requiere que si yo tengo que encontrar, tengo que recurrir, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de París, ya no hace falta que me desplace hasta París a la biblioteca, sino que puedo encontrar el documento. Efectivamente. Y sus partes buenas y sus partes malas. Al menos para un estudio, pues es que podría de contenido. Hacer, pues, de las fuentes y tal. Uh-huh. Ya si quieres hacer un estudio politológico o un estudio paleográfico, pues tal vez tengas que acercarte a ver el original. Exactamente. Yo lo que tengo entendido es que, salvo casos excepcionales de documentos que ya están demasiado manoseados que... se siguen sirviendo, aunque estén digitalizados. Porque a veces es importante. Sí. Claro, sí. Además, es como lo que venías diciendo al principio en el anterior programa. Cuando nos decías lo de los emails y todo eso, pues me ha venido otra vez a la mente de en este aspecto tener que como adecuarse todo el mundo este de la archivística, que está eso, acostumbrado a tratar con documentos en físico, a eso, a empezar a manejarse en el mundo digital, en el mundo del hoy en día, que es internet, incluso se puede decir con las redes sociales, para expandir un poco más el saber, oye, que estamos aquí, que estamos a los archivos y que podéis venir. Ahora, que, pues, con gracias a la investigación de muchos archiveros, un documento que tú tenías que ir al original y leer, bueno, primero tenías que tener unos conceptos paleográficos mínimos, porque claro, para entender aquella letra ya, de primeras ya, entonces, y luego tienes que leerte el documento entero, mientras que ahora, gracias a estas personas de archivos, se dedican a leérselo y poner una serie de palabras clave te permiten encontrar el documento de una forma mucho más rápida. Esto por un lado. Y luego lo que comenta Óscar, claro, estas personas acostumbradas a trabajar sobre el físico, de repente tener que adaptar todo eso también a formato digital, imaginemos que muchos PDFs, por ejemplo, lo que hacen es automáticamente transcribirte el documento. Eso es. Entonces, claro, eso requiere una reelaboración completa del mismo. Es un trabajo, sí, vamos. Tienes el contenido, sí, pero el continente se ha perdido. Claro. Sí. Y bueno, ya os digo, para mí también el futuro de los archivos y de la archivística son los voluntarios. Sí. Siempre que tengan esa supervisión de la que hemos hablado al principio, no lo veo mal. Sí. También es muy, muy interesante lo que dices de esos correos, porque claro, o sea, ¿tú cómo reconoces que un correo es oficial? Por ejemplo, te manda un correo la universidad, ¿y tú cómo sabes que te lo está mandando esa universidad? Eso me pasa a mí con el banco. Un correo de otra parte. Entonces, es muy interesante todo el trabajo que se está haciendo en conjunto, porque es el valor que tiene ese trabajo, que no está haciendo cada archivo su trabajo individual, sino que está haciendo un trabajo colaborativo, cooperativo de los metadatos. Uh-huh. el uso y la implementación de los metadatos y los documentos electrónicos como forma de validarlos, ¿no? De decir que este documento es original, que es auténtico, que viene de esta institución en concreto. Sí, y esto sí, se puede hacer muy bien a través de los metadatos, que es algo todavía que está muy verde, pero que tiene un futuro muy prometedor. Pero de todas maneras, ahí veo de nuevo los peligros, lo que hablamos. O sea, yo siempre veo un poco la ventaja y el inconveniente, ¿no? Y en este caso es que, igual que se falsifican billetes, seguramente si hay alguien interesado puede llegar a falsificar esos documentos, como nosotros, o sea, imaginemos lo que tenemos ahora mismo en Internet, que ahora mismo, si todos estos documentos que se forman nuevos automáticamente son digitales, ya no existen en físico, si eso cae un día y no es impreso, ni has, y aunque lo imprimieras, queda validez a ese documento. No sé si me explico, o sea, sigues teniendo el mismo problema. Entonces, yo le sigo viendo mucho miedo a esto todavía, ¿eh? Llámame carca, si quieres, o conservador, pero donde esté el papel y esté el... Sí. Es un proceso que está muy verde, pero también quedan muchos años para que la documentación electrónica sustituya por completo a la documentación física. O sea, no es algo que se vaya a producir de un año para otro todavía. Tendría que ser complementario. Para mí tendría que ser complementario directamente. Sí. Bueno, pues perfecto. Llegamos así a, yo creo que al final del programa. Bueno, pues hoy nos has hablado, Carlos, sobre el mundo de los archivos y más específicamente incluso sobre el UTFG, que ha versado sobre este monasterio de Santa Clara de Tordesillas y los documentos. Y consulta una cosita ahora que lo dices. Las clarisas no se fueron de Tordesillas, se han ido de Medina. ¿Qué es que se han venido las clarisas? Ah, de Medina. Sí, de Medina. Vale, aclaración hecha entonces. Perfecto. Ya está. Bueno, y Carlos, ahora llega el momento en el que nos hables finalmente cómo contactar contigo para los oyentes que... Sí. Sí, claro. Pues yo básicamente tengo correo electrónico solo. En esto sí que soy más carca que nadie. No, porque, bueno, mis redes sociales no las uso, la verdad. Así que a todo aquel que me quiera contactar y hablar más de esto, pues es carlos.parra.cit@gmail.com. Repíteme, Carlos guión... Carlos.. Carlos, sí, Carlos. Punto. Carlos.parra. Sí. .cit. @gmail.com. @gmail. Sí. Vale, perfecto. Pues ahí los oyentes, si tienen alguna duda, les invitamos a que te escriban para que sepan que. O sea, sobre todo dónde pueden acudir. Eso es, si en algún momento. Ya, lo vital acudir. Sería eso, ¿no? Yo creo lo principal. Claro, y luego, sí. Si tienen dudas en concreto sobre tu TFG. Sí, pero además... Sí. A mí me haría muchísima más ilusión que me escribieran para decirme, oye, pues yo quiero ir a este archivo, pero no sé cómo hacerlo tal, que por mi TFG. Eso es, pero además también tenemos como en el TFG, quiero decir, ¿qué nos podrías recomendar a los oyentes incluso de lecturas, de bibliografía? De bibliografía, sí, para adentrarnos en este mundo de los archivos y más específicamente incluso en este del TFG que has hablado. Bueno, para acercarse a lo que es a la archivística y a la técnica archivística, sí. Yo por haberlo usado como manual de cabecera durante la carrera, recomiendo el manual de archivística de Cruz Mundet, ¿vale? Sí. Es un manual muy sencillito, pero que resuelve muchas dudas de cuál es la situación actual de la archivística, de la archivística, ¿no? Y ya yendo pues al TPG, pues a los que quieran acercarse más a, por ejemplo, al monasterio de Santa Clara de Tordesillas, ¿no? Mm. Pues libros como El Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, de González Herrera, o los de García Frías Checa, que es una guía del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas. Luego, a los que quieran adentrarse ya en lo que es el mundo de los códices diplomáticos, pues primero hay que leer al maestro, ¿no? Que es Carlos Sáez, que es el inventor de este término y el gran creador del Código Diplomático. En su obra Origen y Función de los Cartularios Hispanos, binario como instrumento archivístico, o Keller con el becerro Vicens Gerens, o el propio Mauricio Herrero de la Fuente, ¿no? El tutor de TUTFG, ¿no? Sí, que tiene también algún libro sobre tumbos y cartularios, en este caso en el ámbito leonés, de la Catedral de León. Bueno, y de todas maneras, si tienen cualquier otro tipo de duda, ya saben, el correo de Carlos. Y créenos, Carlos, que han acudido a nosotros para preguntarnos historia, así que si van a consultar algún tipo de archivo o en concreto sobre TUTFG, vamos, seguro que nuestros oyentes tienen a bien contactar contigo. Ahora, por nuestra parte... el correo está abierto a todos ellos. De todas maneras, vamos a hacer una vez más, carlos.parra.cit@gmail.com, ¿verdad? Perfecto. Vamos a decir los nuestros del programa, ¿te parece, Óscar? Sí, pues las redes sociales para contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram y Blogger. Nos pueden buscar como Power Pro Bolerías y ahí nos encuentran y nos pueden seguir. Y luego una forma de contacto incluso más personal, si cabe, es por el correo electrónico, es powerporbolerias@gmail.com, y ahí como con Carlos igual nos escriben y cualquier duda pues también nos pueden contactar con nosotros. Ya por último solo queda agradecerle a Carlos de verdad que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias. Además, no tenemos la suerte por hacer esta labor de difundir la historia y estos temas. Bueno, pero sin ti no habríamos podido. Claro. Además, no tenemos la suerte de conocerlo en persona, que ni Óscar ni yo. ¿O no? ¿O sí, yo sé que te conocí en persona alguna vez por la facultad. Y pero eso, de vista, pero... no de haber hablado. De haber hablado, entonces, pero muy pocas veces. Eso sí, es sí que es un privilegio poder contar contigo hoy así, sin apenas conocernos. Así que sin más, yo eso creo es... que de verdad, gracias, Carlos. Y encima un tema tan importante que no hemos tratado hasta ahora sobre los archivos, que es eso, un tema que no hemos tratado y que hay que dar importancia. Pues bueno, no nos queda más que decir que hasta el próximo programa, ¿no? Eso es. Muchas